En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir algunos aspectos de su informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el sistema carcelario en Chiapas. En el transcurso del 2010, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha recibido denuncias de familiares y presos y presas sobre tratos o penas crueles e inhumanas y degradantes, así como de tortura en que viven a diario en los centros penitenciarios del estado de Chiapas, en los municipios de Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Motocintla, Pichucalco, Ocosingo, Tonalá y San Cristóbal de las Casas. El gobierno del estado de Chiapas incumple su obligación de garantizar y proteger la vida, así como la integridad física y psicológica de las personas ahí recluidas. Durante el 2010, el Fraiva recibió 17 denuncias de presos y presas y familiares firmadas por un total de 2.142 personas. Asimismo, se ha documentado los testimonios de 24 familiares de presos y presas que denuncian diversas acciones y omisiones que funcionarios encargados de los centros penitenciarios ejercen, predominando la afectación directa a mujeres, niños y niñas que son sometidas a tratos crueles e inhumanos y degradantes al momento de ingresar a las cárceles para visitar a sus familiares. Como todos sabemos, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos enmarca que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Independientemente de los delitos que hayan cometido los reclusos, estos derechos son inderogables y no pueden ser restringidos por argumentos de seguridad o peligro. El hecho que hayan sido condenados por delitos no significa que deben ser privados de su derecho que garantizan a todas y a todos. Las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o prejuicio sufrido por una persona mientras se encuentra privada de la libertad puede llegar a constituir una forma de pena cruel cuando debido a las condiciones de encierro exista un deterioro en la integridad física, psíquica y moral. Las principales violaciones a los derechos humanos que tenemos documentadas son hacinamiento, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes producto de la violencia y las malas condiciones de detención, infraestructura y condiciones higiénicas y sanitarias deficientes, falta o insuficiencia de atención médica, escasez y o inadecuada calidad de alimentos, inseguridad jurídica de las personas privadas de su libertad, incluyendo la falta de recursos efectivos ante la ley, falta de acceso a la educación, trabajo y recreación, traslados forzosos, desnudez forzada, violencia sexual. En este informe especial, bueno, se tienen documentadas muchas de las situaciones que están sufriendo presos, presas y familiares de los detenidos en las cárceles de Chiapas, con lo cual podemos decir que, bueno, después de documentar de forma minuciosa y exhaustiva, este centro confirma que existe una violación sistemática de los derechos humanos en el sistema penitenciario en Chiapas. Existen reglas y estándares mínimos universalmente reconocidos que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar para garantizar condiciones de vida digna a las personas privadas de su libertad, como son los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, entre otros. Por eso, y ante esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera que se debe de cesar de inmediato los tratos crueles, inhumanos y degradantes y los actos de tortura que prevalecen en las prisiones del estado de Chiapas, que se respete a las familias y visitantes de los internos de acuerdo a su dignidad humana, que la información sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones que tiene el interno se proporcione de forma clara y pronta, ya que hay una falta de conocimiento y por lo tanto aislamiento en cuanto a la información, que se realice una investigación pronta y efectiva de los funcionarios de todos los niveles que están cometiendo estas violaciones a los derechos humanos y que se haga pública la situación real de las prisiones en Chiapas y se permita a observadores nacionales e internacionales verificar el estado y condiciones de las mismas. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubicha Matos.